Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Hola, bienvenidos a Ciclista Radio. De nuevo por aquí hablando del ciclismo urbano en Medellín. Este programa es producido por el colectivo Ciclas en asocio con la nueva compañía y Media Casa. Les habla Julián Vélez y hoy estoy acompañado de Mauricio Mesa. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo el mundo ahí pegados en sus computadores, en sus radios, en sus celulares, escuchando nuestro programa Ciclistas Radio. Todos nuestros contenidos los pueden encontrar en www.ciclas.org/ciclistas, escrito con S, y en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram estamos como @ciclas y en Facebook como Colectivo Ciclas. También puede participar, hablar con nosotros a través del numeral ciclistas, como les digo, escrito con S, porque sí se puede. Hoy tenemos una invitada que es ciclista urbana, comunicadora social, periodista de profesión y ciclista por convicción, María Fernanda Portacio. María Fernanda, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, feliz de verles y escucharles nuevamente, sobre todo a Mauro, que fue mi profesor. Ah, bueno, no, yo me voy, pues estoy sobrando. Pues. No, no, no, no, pero es que con Mauro hay una relación, digamos que más, de bueno, más tiempo y... Esos son dedicatorias en radio, ciclistas dedicatorias. No, ahorita pero... hablamos de eso. Sí, ahorita hablamos de ese tema mejor. No, pero en el aire todavía, en el ciberespace. Oíste, María, contanos de vos, que, a qué te dedicas, de dónde sos, qué haces. Bueno, yo vengo de una ciudad pequeña de la costa atlántica colombiana, se llama Sincelejo, pero llegué a Medellín hace 12 años aproximadamente. Soy comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana y llevo ya 5 años aproximadamente trabajando por la ciudad. En un inicio desde el sector público y ya luego desde lo privado, pero digamos que trabajando en temas de sostenibilidad y en temas de, digamos que poner mi servicio como comunicadora para los demás, para la ciudad. Cuando estabas estudiando, ¿pensaste en ese énfasis, en esa línea o fue como el destino que te llevó allá? Sabes que no, nunca pensé en trabajar en lo público. Siempre me visualicé trabajando en una oficina de tacones y metida en todo el tema de la comunicación organizacional, pero nunca pensé en andar de tenis y en bicicleta por la ciudad. Entonces, ¿Cómo empezó? Contanos, sos ciclista urbana, entonces ¿cómo empezó el tema de la bicicleta? Podemos remitirnos incluso a Sincelejo, la primera bicicleta, el Niño Jesús, no sé. En Sincelejo, a los 6 años, me subí en una bicicleta, me caí y nunca más me volví a subir en una bicicleta. La bicicleta no era mía, era de unos primos, era una bicicleta gigante y era como, hagámosle para que aprenda a montar bicicleta, pero venga que yo la agarro, yo estoy ahí, yo la cuido, así, pues no me agarraron, no nada, y me caí muy mal. Entonces, nunca más volví a montarme en una bicicleta. Sí. Entonces digamos que en la infancia ciclista pues no la tuve. Entonces estando ya acá en Medellín y frente al tema de todo lo que estaba pasando con la movilidad y bueno, cómo hago más fácil mi vida todos los días para moverme hacia el lugar en el que debo trabajar o hacia los lugares a los que debo ir, empezó pues como la necesidad y como ese amor hacia el tema de la bicicleta. Entonces, sin saber montar bicicleta, un día tomé la decisión de comprar una por internet. Y me compré una paletera por bonita, pues, porque después Mauro me regañó, pero me compré una paletera. Me compré una paletera muy linda. Entonces, bueno, siguiente paso luego de haber comprado la bicicleta, pues aprendamos a montar bicicleta. Entonces, fue cuando me enteré, estaba trabajando en la EDU en ese momento, y me enteré por otra compañera que existía un colectivo de bicicletas que daban clases para ciclistas como yo, que nunca habían aprendido a montar bicicleta. Entonces, gente adulta que podía aprender a montar bicicleta. Entonces, me interesó mucho y empecé a buscar. me encontré con Mauro, por eso les estaba diciendo que teníamos una relación de hace un tiempo atrás. Me encontré con Mauro y empecé a asistir a mis clases de bicicleta. O sea, sus relaciones docente-estudiante. Exactamente. Sí. O sea, las relaciones docente-estudiante. Pero como es la bicicleta la que está de por medio, digamos que la relación se hace mucho más fuerte. Sí, es un triángulo ahí con la bicicleta. Y se hace mucho más fuerte que con la típica relación de docente-alumno. Pues digamos que esto es como la pasión que nos une, que es el tema de la bicicleta. ¿Eso fue hace cuánto? En 2015. Fue relativamente hace muy, muy poco. Yo, digamos que ya estaba lo suficientemente grande como para desistir de la idea de aprender a montar bicicleta, que es lo que le pasa a mucha gente también. Sí. Llegan a un punto en el que dicen, pues no, ya para qué. O sea, ya tengo suficientes años, eso no se aprende, eso no es fácil. Y no, o sea, yo soy una prueba de que sí se puede aprender a montar bicicleta ya estando adulto. Sí, sí, sí. Hay una cosa que Mauro ha mencionado, y yo de hecho lo hemos mencionado aquí en el programa varias veces, y es el tema de, bueno, vos no sabías montar en bicicleta, pues andar en la bicicleta, pero también en estas clases, además de andar en la bicicleta, es andar en la bicicleta por la ciudad, ¿cierto? Sí. Que es diferente a uno irse a montar en una montaña, o uno irse a montar, dar una vueltecita en un velódromo. O en la ciclovía. Sí, o dar una vueltecita cuando uno era chiquito para ir a comprar el bolis o la crema, ¿cierto? Es diferente a ya enfrentarse a la ciudad con sus carros, coger glorietas, en fin. Contanos también cómo fue ese proceso. Ya si Mauro quiere meter la cucharada también ahí. Ah, muchas gracias. pero ¿cómo fue ese proceso? O sea, vos llegás a Ciclas y decís, sí, buenas, yo soy María Fernanda y quiero aprender a montar en bicicleta. Y todo, se para un montón de gente y te aplaude, ¿cómo es? No, mi necesidad puntual cuando llegué era... necesito aprender a montar bicicleta porque quiero que sea mi medio de transporte para llegar a mi trabajo todos los días. Entonces llegué y me encontré con la importancia de ser un ciclista responsable, que creo que eso es un asunto que deberían enseñarlo mucho más y que Ciclas lo hace muy bien, y es, no es solamente que te montes en una bicicleta, es la responsabilidad que tienes al montarte en una bicicleta frente a una ciudad tan complicada, frente a una ciudad tan hostil, frente al tema de la bicicleta. Entonces, ¿cómo es tu comportamiento como ciclista responsable frente a la ciudad, frente a los peatones, frente a los otros vehículos? Y cómo, de una u otra forma, ¿cuáles son tus derechos como ciclista dentro de la ciudad? Sí. Entonces, cierto que es totalmente distinto montar bicicleta de paseo, montar bicicleta un domingo en una ciclovía, por ejemplo, que tienes todo dado para que sea tranquilo y no haya pues como ningún contratiempo, a montar bicicleta todos los días en la ciudad. Son dos cosas totalmente distintas. En la ciudad te enfrentas con situaciones muy complejas, como el irrespeto que hay entre el conductor de transporte público o del automóvil, desde el carro particular, hasta el irrespeto que puede haber desde el mismo ciclista hacia el peatón, por ejemplo. Entonces, ¿cómo realmente logramos convivir en paz frente a esos temas de ciudad? Entonces, ¿cómo empiezo a ser yo un ciclista responsable y me doy cuenta de la importancia que tengo como actor vial al momento de respetar al otro, al momento de convivir con el otro en la vía? Hay una cosa muy interesante, Juli, y pues a todos, y es que en las clases que nosotros damos, pues ponemos una tarea. Y la tarea es, listo, cada 8 días nos vemos, el avance se va sintiendo, pero la tarea es que tienen que sacar el carnet de el sistema público de bicicletas, de Encicla. Sí. Y pues Mafe, sí, claro, yo la hice. Ah, ve, pues el grupo, todo el mundo, nada, pero Mafe, sí, yo la hice. Además de que ella tenía su bicicleta. Y otra cosa súper importante es que tenga amigos que la motiven, ¿cierto? Que la acompañen. Entonces Mafe me decía... Ayer fui la primera vez con mi amigo a trabajar en bicicleta. Lo estoy haciendo una vez a la semana. Y yo, wow, ¿cómo? Esa velada pues va bien, o sea, está comprometida, quiere, ¿cierto? Hizo la tarea, ya fue a trabajar, ¿cierto? Y pasaban las clases cuando me va diciendo, hoy fui sola, en mi bicicleta. Yo, ¿cómo? pues es muy bacano porque vos como instructor, pues como que, y que querés motivar a la gente y que realmente pierda o supere esos miedos y se entrene psicológicamente cuando tenés un motor al lado, ¿cierto? De una ciudad que ha sido diseñada para los carros y que es agresiva. Entonces, sentir eso, pues motivarla, decirle, llevarla, pues como que acompañarla a que lo haga y realmente que lo esté haciendo, eso pues vale mucho y eso es una satisfacción pues que es muy grande. Felicitaciones, Mafe. Ahorita hablabas que Medellín es una ciudad hostil, ¿cierto? Sí. En el tema pues del transporte, ¿cómo es Medellín para andar en bicicleta además de eso? O sea, en el tema, por ejemplo, de ciclorrutas, ¿usar las ciclorrutas, no usar las ciclorrutas? No sé, el tema que para muchos es como la excusa y es el tema de las lomas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es Medellín para andar en bicicleta? ¿Cómo lo has sentido vos? Bueno, para mí hay algo muy importante frente al tema de la bicicleta y es sentirme segura mientras viajo en la bicicleta. Porque si bien es el modo de transporte que elegí por convicción, porque creo en el cambio que se hace desde esas dos ruedas y a punta de bombeo de corazón, creo que para mí lo principal es eso, sentirme segura en la ciudad. Y todavía hay momentos y hay lugares en los que yo no recorro porque no me siento segura andando en la ciudad. Uh-huh. No solamente por un tema de infraestructura física, sino también por un tema de seguridad personal. O sea, hay lugares en los que yo soy consciente que no debo andar en mi bicicleta. Igual, no he sido capaz tampoco de arriesgarme y metérmele, por ejemplo, a la regional. Por ejemplo. Ay, no, o sea, te metas. Eso no es espacio para bicicletas. Exacto. Entonces, a Mauro también le aprendí eso. Hay lugares y hay espacios para nosotros como ciclistas y hay otros definitivamente en los que no debemos estar. Entonces, para mí es muy importante sentirme segura en la ciudad. Y creo que a Medellín todavía le falta mucho. Hay mucha gente que exige el tema de ciclorrutas o más biciparqueaderos. Pero yo creo que si nosotros logramos como ciudad tener un tema de seguridad vial muy claro y muy puesto pues como en la mesa y en la práctica del día a día, eso me va a generar a mi seguridad para salir en la bicicleta. Por ejemplo, que los carros, ahora que estamos en que acaba de pasar la semana de la seguridad vial, que los carros bajen la velocidad, eso hace que nos respetemos, que nos miremos más. Sí. Que el del carro me mire y se dé cuenta y yo lo mire porque voy a cruzar. Y hacerse visible también. Eso, ¿cierto? Me hace visible. Y ese tema de las miradas, por ejemplo, es fundamental al momento de andar en bicicleta. Y hoy día en Medellín no pasa, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago yo? Trato de salir con más tiempo de lo normal en mi bicicleta, porque si voy de afán, es muy probable que vaya a tener un accidente. Entonces, es muy probable que el otro no me va a mirar. Es muy probable. Entonces, ¿qué hago yo como ciclista? En ese momento, lo que me toca a mí hacer en una ciudad como Medellín es darme esos tiempos. Esperar hasta que el último carro quiera pasar, hasta que el último carro me quiera dar el espacio para cruzar. Mauro, no sé qué opine de mi forma de montar en bicicleta así, porque él obviamente se le va encima al carro como, pues, a ver, deje pasar, ey, deje pasar. Pero porque sabe que lleva igual, él tiene el paso y el carro debería respetarlo y el carro debería darle como esa prelación. Pero yo no soy tan arriesgada frente a ese tema. O sea, yo no me voy a poner a braviar al del carro si no me quiere dejar pasar. Mafe, no es braviar. Yo creo que es una, y tú lo decías, es el contacto visual. Uh-huh. Yo, por ejemplo, envié un derecho de petición solicitando respuesta frente a la proliferación de vidrios oscuros en los automotores, en los automóviles. Uh-huh. Pues parece ser que no hay ninguna importancia con respecto a esto y no fue afirmativa la respuesta frente a esto. Es muy importante poder tener contacto visual. Sí. Y si hay un vidrio oscuro, Mafe, hacer una seña. No es tirársele ni a ver qué, ni braviar. O sea, es hacer señas de, hey, puedo pasar. Pues eso también están las manos o de pronto, pues, hacerse visible. Pues no solamente, pues, es que venga, que es que yo también valgo, sino como que venga, compartamos el uno a uno, ¿cierto? Sí. Puedes pasar vos, de pronto puedo pasar yo, ¿cierto? Sí, yo creo que también es importante. importante que hemos hablado de la pacificación del tránsito y todo el uh-huh. cuento, y es pacificar también el ciclista también se debe pacificar, ¿cierto? Es cuando uno se monta en un carro, hunde el acelerador o coge la cabrilla, siente que es un ser superior, ¿cierto? Y pasa muchas cosas por ahí. Hay un corto incluso de Disney muy famoso donde Trivilín o Goofy se monta en un carro y se vuelve pues un demonio, ¿cierto? Motormanía se llama, búsquenlo, motormanía. Y estamos hablando de, no sé, años 40, 50, no sé. Uh-huh. Lo mismo debe pasar con una bicicleta, ¿cierto? En una bicicleta uno tiene que ir disfrutando la ciudad, todo el cuento. De pronto, Mauro, por su experiencia, se hace ver, pero también se hace valer, ¿cierto? Y también me ha pasado que me he encontrado en las ciclorrutas con se mete una moto, ¿cierto? Yo, por ejemplo, soy el que le digo, oye, por ahí no, ¿cierto? Uh-huh. Pero otro llega y tira la bicicleta y no pasas por acá, ¿cierto? Entonces, hay como muchas actitudes que están en la vía, pero yo creo que una labor de ciclistas es, hey, todos calmados, pues, ¿cierto? Sí. Tenemos que convivir. No, y de verdad que se observa mejor la cuestión. Y eso lo he notado últimamente, y es, yo no sé si es la edad o qué, pero yo voy muy rápido. O sea, yo me muevo rápido porque me estoy desplazando y porque llevo una velocidad crucero, ¿cierto? Pero cuando le baja uno un poquito más, empieza a ver otras cosas, ¿cierto? Empieza a ver este árbol, empieza a ver esta niña, empieza a ver las intersecciones, los problemas, las cosas o las virtudes que nuestra ciudad tiene, porque también tenemos virtudes, no todo es malo pues en nuestra ciudad. Sí, es cierto, y por eso, por ejemplo, hablaba de la importancia de salir con tiempo de la casa. Ajá. O sea, de hacer unos desplazamientos con tiempo, porque no solamente por mi seguridad, es también un asunto de disfrutar las ciudades desde la bicicleta, de sentirme libre andando en la bicicleta. Entonces, si voy de afán, creo que pierdo esa esencia de la ciudad y lo que me ofrece la ciudad para andar en bicicleta. A mí me encanta Medellín y yo vivo enamorada de la ciudad, y si bien sé que es una ciudad hostil no solo frente al tema de la bicicleta, sino frente a otras situaciones y problemas. El peatón, por ejemplo, es siempre está pues como atarbañado y como, como que le va muy mal, y yo, por ejemplo, soy peatón también. O sea, todos somos peatones, pero a mí me encanta, por ejemplo, hacer intermodalidad. Entonces camino en ciertos tramos, uso la bicicleta en ciertos tramos, uso el transporte público en ciertos tramos, pero entonces cada vez es más difícil usar el transporte público en horas pico. Entonces la bicicleta se vuelve en esa alternativa para yo poderme movilizar con tranquilidad, con seguridad, sintiéndome como mujer libre y no vulnerada y no agredida. Entonces ser peatón o ser ciclista me da a mí la posibilidad de sentirme segura también dentro de la ciudad, pero sí es un asunto de corresponsabilidad. Yo debo asumir y adaptarme, que yo sé que en cierta medida no está bien y que la ciudad debería ofrecerme a mí más seguridad, pero yo debo adaptarme a lo que hay en este momento. Entonces frente a ciertas rutas que no existen para ciclistas, frente a ciertos espacios que no son aptos para ciclistas, entonces, ¿cómo voy a enfrentar esos espacios de ciudad? ¿Los enfrento como peatón? ¿Los enfrento en transporte público? ¿Cómo me muevo dentro de la ciudad? Pero entendiendo la dinámica de la ciudad, entendiendo los espacios que hay hoy en la ciudad, no pensando en los 40 kilómetros que van a construir mañana. En 60, 60. 60. En esos kilómetros que van a construir el día de mañana para los ciclistas. No, en este momento, ¿qué tiene la ciudad y cómo me adapto yo a lo que tiene la ciudad hoy para moverme y sentirme tranquila y sentirme segura? Que creo que eso es fundamental. Sí, eso es como una dieta. El lunes empiezo y ese lunes se va yendo. Entonces, hay una cosa importante que Mafe decía con respecto a la velocidad y salir con tiempo, y es que derrumba el mito del sudor en la bicicleta, ¿cierto? Entonces, no, que es que voy a trabajar, entonces tiene que haber duchas, tengo que llevar ropa diferente y todo esto. No, si vos te vas despacio y salís con tiempo, se convierte en un paseo para ir a trabajar. O cuando salís de trabajar, también se convierte en un paseo el regreso a casa, ¿cierto? No, y llega uno con otra... con otra no, cosa, ¿cierto? Ejemplo... No peleas, estás más tranquilo, pues si te quieres metete, ¿cierto? Pero entonces es también el ritmo, lo que hablábamos en estos días sobre la seguridad vial, vial y la semana de la seguridad vial, que esa velocidad también implica es como el acelere de la ciudad, y es que salgo sin tiempo y tengo que llegar muy rápido, y ese corre-corre en el que nos dejamos involucrar, pero que desde la bicicleta podemos tomar esa distancia. Yo quisiera aprovechar que está María Fernanda aquí, pues, y que está Mauro, que hace muy poco tiempo llegaron de México, precisamente del Foro Mundial de la Bicicleta, ¿cierto? Primero saber por qué fuiste, si fuiste por ciclista, por trabajo, por qué fuiste, pero también pues que ustedes, pues a los que nos fuimos y de pronto nos interesa el tema, como que nos cuenten, bueno, ¿qué se hizo allá? Bueno, yo estuve en el Foro Mundial de la Bicicleta en Ciudad de México por trabajo, porque en ese momento estaba haciendo un cubrimiento para un medio en el que estaba trabajando, pero también, digamos que fue la mejor excusa para combinar ese amor y esa pasión que tengo por la bicicleta y asistir a mi primer foro. Fue mi primer foro, porque el foro que se realizó aquí en Medellín, justamente yo estaba fuera del país en ese momento y no pude participar del Foro de la Bicicleta acá en la ciudad. Y fue como enfrentarme esa primera vez a un Foro Mundial de la Bicicleta, a un panorama totalmente distinto, totalmente diverso, porque hay gente de todos lados, no solamente de Latinoamérica, sino que realmente es un foro mundial, que obviamente tenemos mayor presencia de latinoamericanos, pero realmente es un foro mundial, realmente es un foro que te abre como esa visión que tienes del tema de la bicicleta y que te enfrenta realmente frente al tema de cómo están las otras ciudades, cómo están las otras regiones en temas de infraestructura, de seguridad vial, si realmente es una prioridad el tema de la bicicleta o no. Nosotros creo que como ciudad nos quejamos mucho de lo que falta en Medellín, pero uno ve otras ciudades y dice, wow, realmente estamos muy bien y hemos avanzado en muy poco tiempo. Sí. Se ha avanzado y se han dado pasos grandes en muy corto tiempo, obviamente jalonados por gente que viene trabajando hace muchos años y que viene haciendo presión hace muchos años. Por ejemplo, en Ciudad de México a mí me causaba mucha impresión el caso de Bicitecas, porque Bicitecas lleva 20 años trabajando por el tema de la bicicleta y los resultados en Ciudad de México puntualmente son de hace 10 años aproximadamente. Entonces nos faltan 3 poder resultar. Sí, pero se ha crecido. O sea, Ciudad de México es una ciudad inmensa, completamente congestionada, es la ciudad más lenta del mundo en este momento para movilizarse. Entonces, el tema de la bicicleta es realmente una alternativa y una solución a esos problemas de movilidad. ¿Que falta mucho? Sí, pero escuchar desde una de las voceras de Biciteca que realmente sí se ve el cambio, eso le da a uno como la esperanza de sí se puede. O sea, hay que seguir trabajando, hay que seguir avanzando, pero la conclusión de espacios como el foro es sí es posible, la bicicleta sí es posible. Tener la bicicleta dentro de las ciudades y hacerla parte de un sistema de movilidad integrado sí es posible, aunque mucha gente todavía esté pensando todavía en el vehículo. En ese foro, para los que no asistimos al foro acá en Medellín, o los que están entrando en este momento al tema del ciclismo urbano y les interesa, ¿en ese foro qué pasa? ¿Ese foro es académico, se toman decisiones, o son un montón de rodadas por la ciudad para conocerla, o es todo eso? ¿Hay una feria donde se comercializa algo? ¿Qué pasa en ese foro? Hay de todo. Y es desde lo académico, desde el compartir, en el corrillo, cuando te encontrás con un chico de México o con una chica brasilera, y entonces se dan todas esas conversaciones, se da la parte académica, se da lo lúdico también, ¿cierto? Pues desde invitar a un careo, a un reto, una confrontación de lucha, en un ring de lucha, pero donde se exponen las ideas o las iniciativas de de diferentes ciudades, ¿cierto? Sea la fiesta también, sea el rodar, porque hay muchas rodadas, pues cada día casi que hubo una rodada, entonces, y entender también la ciudad. Yo particularmente estuve una semana antes, nos tocó pues Semana Santa con mi socia y en Ciudad de México, y la experiencia fue, listo, vamos a conocer esta ciudad de parque en parque y cómo nos movemos en esa megalópolis, porque es una ciudad inmensa. Vos pedaleás y pedaleás y pedaleás, en 15 días pues te digo que nos hicimos más de 500 kilómetros, y pedaleo y pedaleo y pedaleo de una clase media muy amplia, cierto, muy grande, pero también de unos cinturones de miseria donde uno no alcanza a llegar. Pero entender mucho las dinámicas latinoamericanas, eso se da en la calle. O sea, particularmente la contravía en Ciudad de México es impresionante de parte de los ciclistas. Casi que todo el mundo lo hace y ya uno como que empieza a hacerlo, pues, y a irrespetar esa norma, pues, y se va uno como tropicalizando en la ciudad, entonces empieza a hacer contravías. Llama la atención la escasez de motocicletas en Ciudad de México. O sea, un campo pulpito para estos concesionarios que nos tienen. No les des ideas. No les dé ideas, pero no, muy pocas motocicletas, y los pocos que hay, muy brutos. O sea, en contravía también, sin casco, rápido, pues, y respetando al peatón. La invasión de espacio público en los andenes es una cuestión constante en Latinoamérica. Entonces, pues, uno ve que el peatón sí hay una cuestión complicada en el mundo entero, diría yo. Decir que hay un manifiesto, La Nación Bici, ese nombre lo estamos replanteando ahora, pues, por los extremismos y la ultraderecha y todo esto, pero sí es un manifiesto con respecto a lo que sucede y nos sucede en todas las ciudades en Latinoamérica, y es que muchas promesas políticas, mucho trabajo desde la ciudadanía esperando que haya cambios radicales y contundentes. En México, por ejemplo, los modelos de 2007 para abajo no pueden salir dos días, ¿cierto? Aquí no hay medidas que restrinjan el tráfico automotor en ciertas zonas o por modelo, ¿cierto? Aquí todo el mundo rueda. Y en una ciudad que se colapsa acá, que llueve, o que simplemente en una hora pico, pues la velocidad, Mafe decía que en Ciudad de México es la ciudad más lenta por eso, porque es que son miles los carros, o sea, cientos de miles los carros, y hay una super autopista, entonces vos para ir de un lado a otro te encontrás una super autopista, un eje, es una ciudad concéntrica, entonces entender por dónde se tiene que meter uno, donde no hay una cicloinfraestructura segura, entonces es complicado, pero no, eso yo creo que es un tema para un programa. Vamos a ver a quién invitamos también para que hablemos un poco más de nuestra experiencia en Ciudad de México rodando allá. Yo, aparte, pues, como lo que decía Mauro, yo viví la ciudad como peatón y viví el foro como peatón y como usuaria de transporte público. Yo no me monté ni al metro. Yo, como usuaria de transporte público, me di cuenta realmente como de esas dinámicas de la ciudad, la agresión que se vive todos los días para la mujer en una ciudad como Ciudad de México. Es, los niveles son altísimos y a mí me tocó vivirlo puntualmente. Entonces, es realmente como siempre han dicho que uno conoce una ciudad es caminando, y creo que también aprendes a conocer una ciudad y sus dinámicas en el transporte público. Sí. Y una ciudad como México, con tanta gente que hay, los sistemas no son suficientes. A pesar de que es el metro más grande de Latinoamérica, pues en dimensiones y en líneas, es el metro que más líneas tiene y como más kilómetros abarca dentro de la ciudad. Y que tiene BRT, pues, o sea, un metro sí, bus, hay un tiene troller, integrado. Tiene transporte público, buses. Hay muchas alternativas de movilidad dentro de la ciudad, pero no dan abasto. En una hora pico, por ejemplo, es... No, es un caos absoluto. O sea, son muchos carros en la vía, más el transporte público, más la gente que anda en bicicleta. Entonces, como que todo colapsa en una hora pico. Entonces, vivir el foro desde la experiencia del peatón, por ejemplo, te da otra visión de las cosas. Y sobre todo porque en el foro a mí me quedó faltando ese tema puntual del peatón. O sea, hablamos mucho de la bicicleta, pero no estamos hablando del peatón y del respeto al peatón. Obviamente, hubo escenarios en los que se mencionaba la importancia de convivir con todos los otros actores viales. Pero ¿dónde queda realmente el peatón? O sea, todos nos bajamos del vehículo, sea el que sea, sea bicicleta, sea carro, sea lo que sea, y somos peatones. Así sea porque me toque caminar dos cuadras, o porque llegué a la puerta de mi casa, igual te toca caminar un pedazo, lo que sea, eres un peatón y tienes que entenderlo como tal. Entonces, en una rodada, por ejemplo, me pasó que iba como peatón y me iban a hallar por delante los de la bicicleta. Y yo decía, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, esa es otra cara del foro de la bicicleta. Mencionar, pues, que hubo un rompimiento antes con una organización muy fuerte que hay, la Liga Peatonal, y el rompimiento no se dio sino por género. O sea, no estamos solas, sí. Eso fue lo que dijo Liga Peatonal. Entonces ahí ya, cuando se mezclan ciertos temas y cosas, pues sí, entendemos la equidad de género, todo eso, pero todos somos humanos, personas, las personas, no él y ella, sino las personas. Entonces creo que fue una gran falla en que Liga Peatonal haya decidido, pues, abstenerse de la participación en el foro, pero pues su trabajo es admirable y ojalá logren, pues, como separar un poco esa cuestión de género y de peatón, porque es que matan al hombre, matan a la mujer, al niño, al LGBTI. Bueno, se nos acaba el tiempo y pues quisiera agradecerle a María Fernanda por estar aquí con nosotros, contarnos su historia con la bicicleta. Primera persona que viene al programa en estos 31 capítulos que nos cuenta su experiencia como estudiante de la bicicleta. Aprendiz de la bicicleta. Y no, muchísimas gracias, María Fernanda. No, gracias a ustedes. Creo que fui una aprendiz un poco precoz, porque me tiré a la calle muy rápido, así creo. Así tiene que ser. pero vale la pena. O sea, creo que mi invitación hoy es, si todavía hay gente afuera que no sabe montar bicicleta y que cree que se le pasó la hora, o que definitivamente la bicicleta no es una alternativa porque se siente muy cómodo en su carro, bájese del carro. Bájese del carro, busque a Mauro, vaya a una clase de bicicleta, que esa sensación de autonomía que te da la bicicleta, de libertad que te da la bicicleta, y al momento, pues, de Mauro enseñarnos puntualmente desde esa autonomía, vale la pena y no lo vas a experimentar andando en un carro. Mafe, es un aprendizaje mutuo. Yo no me las sé todas y cada vez que uno comparte, pues, como los conocimientos que tiene y la experiencia, aprende. Muchas gracias. Yeah, this one goes out to all the bike lovers out there. No contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor.